Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Un REA que esta vez sí que va a ser muy diferente, muy distante de lo que solemos hacer habitualmente. Hoy vamos a centrarnos en un personaje importante dentro de la cultura pop, dentro de la cultura del hipismo, de lo que diríamos la contracultura, esa contracultura que nació sobre los años 60, ya sabéis demasiado, tras la Segunda Guerra Mundial, tras esas guerras que Estados Unidos estaba teniendo en Corea, en Vietnam, que se estaban alargando durante el tiempo, pues bueno, nace esa cultura, llamada también contracultura del hipismo, esa cultura que nos acerca a las drogas, el amor libre, el sexo, bueno, todas esas historias que todos conocemos, que dio nacimiento, sobre todo, al festival más salvaje e importante de la historia de la música, como es el Woodstock, ese Woodstock que se celebró en el año 69 y que revolucionó el mundo de la música. Ya sabéis que en los años 60, pues bueno, nacieron una serie de grupos que dieron vida a lo que conocemos hoy en día como a la invasión británica sobre los Estados Unidos, los Beatles y los Rolling Stones principalmente, que hicieron que el mundo de la música cambiase. Si escuchasteis el programa de la evolución de la industria musical, descubriríais que tras el nacimiento del rock and roll, esos años finales 40, principios 50, con Elvis Presley y bueno, toda esa gente que un poquito más de manera escondida, por ser sobre todo de raza negra, pues estaban ahí, pero Chuck Berry sobre todo a la cabeza, hicieron que ese nacimiento del rock and roll en Estados Unidos, pues bueno, diese un poquito más vida a lo que es el negocio musical, los tocadiscos, los LPs, los singles, los mini LPs, la radio, la televisión, bueno, todo eso empezó a funcionar, a convertirse en algo de consumo, y a partir de aquí se une ese nacimiento de la banda de los Beatles, que hace que la cultura pop, ese fanatismo por las bandas, diese una rienda suelta, una libertad, una locura ante esos fans que nunca se había visto hasta ese momento. Pues eso da nacimiento a la cultura de los groupies, que no deja de ser una rama de ese hipismo, ¿no? Que es que la gente se vuelve tan loca por estos personajes. Recordemos también grupos como los Free, grupos como Cream, Jefferson Airplane, tenemos también a bandas como The Who, tenemos a The Kings, podríamos empezar a hablar de una cantidad de bandas que durante esa época pues empezaron a tener un éxito brutal y se convirtieron pues en una influencia para la juventud tremenda, que eso desbordó un poco pues incluso el control o las expectativas del mismísimo gobierno, y a la vez creó una amalgama de estilos y a la vez una locura con los fans, que los fans querían estar en contacto directo con sus ídolos. Todo eso mezclado con las drogas, con ese sexo libre, pues bueno, hizo ahí una mezcolanza que dio vida a una cultura que nunca ha volvido a ser la misma. Dentro de esta cultura, pues nació un personaje que, aunque no ha sido famosa de una manera general a niveles, digamos, masivos, sí que siempre ha tenido un culto y un seguimiento por sobre todo la gente que ama esos años, los años 60, pues la verdad que muy referencial. Estamos hablando de Cynthia Albrington, también conocida como Cynthia Plaster Caster. ¿Quién es Cynthia Plaster Caster? Pues como dice la canción que habéis escuchado, que es el Plaster Caster de los Kiss, editado en el año 78 en el disco Love Gun, pues fue una groupie que se dedicó a coleccionar moldes de escayola de los miembros, de los cipotes, también podemos decir, de los falos, en idioma un poco más vulgar, de las pollas de algunos famosos. Así que nada, este es el programa que vamos a tratar hoy. Para hablar un poco más de este personaje, hay que decir que nació en el año 47, un año mágico. ¿Por qué es un año mágico? Porque es el año que nace Stephen King. Hombre, ya sabéis la idolatría que le tengo a este personaje, mi escritor favorito, para mí el icono del terror y de algo más. También es un divulgador de la música rock, que bueno, ya tenéis especiales sobre Stephen King, ¿para qué tengo que hablar más? Nació también el padre de Sabino. Como sabéis, Sabino es colaborador de Rock Entre Amigos. Y bueno, también es importante porque sin él no este programa no existiría. Es el año que nace mi padre. Así que nada, le dedico este programa a mi padre, que en el parte posiblemente no lo vaya a escuchar. Pero bueno, si lo escucha alguna vez, pues ya sabe que le dedico este programa. Qué mejor que dedicarle un programa al padre de alguien, dedicado a pollas, miembros, falos y a otras cosas. Así que nada. Bueno, esta Cynthia Plastercaster, o esta Cynthia Albrington, nace en el año 47 en el seno de una familia, eso de en el seno, luego también tendrá algo que ver. Bueno, en el seno de una familia conservadora, puritana, cristiana, de Chicago. Bueno, esta chica que nace en una familia tan conservadora, pues como vosotros sabéis, la mayoría de gente, pues son gente que vive pues encerrada, sin prácticamente conocer lo que está sucediendo a su alrededor, hasta que llega a la Universidad de Illinois. En la Universidad de Illinois decide pues estudiar la, podríamos decir, estudios de Bellas Artes, ¿no? Dedicarse un poquito al tema de Bellas Artes. Y a la vez está descubriendo la música rock. Bueno, a la vez que está todo esto sucediendo, recordemos que ella empieza a tener aquí 17, 18 años. Estamos hablando de los años 60, 65, 64, 65, 66. Que esos años son los años en los cuales el rock británico, o el también llamado pop británico, está invadiendo los Estados Unidos, entre ellos, como no, los Beatles y los Rolling Stones. Así que esta Cynthia Albrington, todavía no llamada Plastercaster, ante el momento en el cual está pues viviendo alejada de su familia, en esta Universidad de Illinois, se entera de que los Rolling Stones van a venir por primera vez a Chicago. Así que decide acercarse a Chicago a ver a los Rolling Stones, a ese hotel donde se van a hospedar los británicos, sus majestades satánicas. Allí se da cuenta de que eso no va a ser tan fácil conocer a sus ídolos, a esos ídolos que estaba descubriendo gracias a la radio y televisión, que es algo que anteriormente no he comentado, pero que en el programa sobre la evolución de la industria musical os he dicho que realmente la revolución de ese negocio viene por la radio y a posteriori por la tele, porque claro, gracias a la tele empiezan a verse esos ídolos de manera visual en cualquier parte del país, algo que antes era imposible. Entonces, por muy recluido que estuvieses, por muy apartado que tu familia quisiera que tú no te dieses cuenta de lo que estaba sucediendo en el resto del país, pues bueno, esa televisión y también esa radio hacía que descubrieses esos mitos que cantaban y que tú podías ver en la tele. Todo eso hace que Cynthia se dé cuenta en las puertas del hotel que aquello va a ser absolutamente imposible, porque la cantidad de fans que están a las puertas son tremendas. Y la llegada de los Rolling Stones con ese taxi y la entrada al hotel hace que ella apenas se dé cuenta de que los miembros de los Rolling Stones han llegado. O sea, que es algo absolutamente un poquito depresivo para ella, pero bueno, no deja de ser cierta, pues bueno, de una persona primeriza, ¿no? De que va por primera vez a ver algo con unas expectativas y que te salgas con otra. Esto le da la idea de que para poder conocer a sus ídolos no va a ser fácil y no va a ser simplemente el llegar a una puerta y quedarte ahí esperando. nos paramos aquí, porque bueno, como digo yo muchas veces, esto no deja de ser un programa musical y aunque la historia es muy interesante, hay que ponerse en el contexto de la época. Rolling Stones llegan años 64 por primera vez a Estados Unidos, en este caso a Chicago, donde van a proceder a hacer una serie de grabaciones que van a ser las sesiones de Chicago. Su llegada a Estados Unidos es en el momento en el que están editando el disco 12x5. El tema 12x5 es en principio un mini LP que había salido en Inglaterra. Es el segundo trabajo que va a llegar a Estados Unidos, posterior a su debut. Ese segundo trabajo, como os he dicho, que es el 12x5, tiene este título porque se le añaden 7 temas a esos 5 que ya estaban editados en las Islas Británicas. Este disco, llamado 12x5, es en el que va a salir ese año 64 y vamos a escuchar una versión de Chuck Berry, que en esa época, pues la mayoría de temas que habían hecho los Rolling Stones para llegar a Estados Unidos eran versiones bastante famosas de cantantes y grupos norteamericanos. Así que nos quedamos con este Around de los Rolling Stones, editado en ese trabajo 12x5. Un disco que llegó a ser número 3 en Estados Unidos y disco de oro. I said the joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. Well, it sounds so sweet, I had to take me a chance. Rose out of my seat, I just had to dance. Started moving my feet, whoa, the clap of my hands. I said the joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. Suspect. And when the police knocked, those doors flew back, but they kept on rocking. Tras esto, ya hemos escuchado este tema de los Rolling Stones, tras esto, bueno, claro, Cynthia se da cuenta de que va a tenerlo muy difícil y empieza, sin mucha prisa, a pensar qué podría hacer para poder acercarse a esos ídolos, a esos personajes que le estaban pues moldeando, y nunca mejor dicho, ya lo veréis, su vida. Tienen que pasar pues casi un par de años para que su profesor de universidad, en este caso en una de las ramas de Bellas Artes, le dé cierta idea. Y es que propone un trabajo para su clase. Y el trabajo es que hagan una especie de moldes en el cual algo que tenga una forma bastante tiesa luego quede moldeado con ese esa escayola, ese producto que ellos van a utilizar para que se quede, pues bueno, tipo un armazón, vamos a decir, una especie de armazón para que quede como una réplica sobre el objeto en el cual ellos han hecho ese molde. Y aquí a Cynthia le viene a la cabeza esa idea. ¿Y si lo utilizo como excusa para acercarme a esos ídolos? ¿Y si mi excusa es quiero haceros un molde de escayola de vuestro miembro, de vuestro falo? Pues nada, empieza a darle vueltas y en esos momentos hay una banda llamada Paul Reverie and the Riders que estaba teniendo bastante éxito. Esta banda, aparte de eso, vamos a hablar un poco de ellos porque tiene bastantes curiosidades. Esta banda es una banda que estaba teniendo bastante éxito con una influencia muy grande de la invasión británica. Por eso ese estilo de los Paul Reverie and the Riders estaba teniendo en ese momento bastante éxito. Hace que Cynthia se acerque para el hotel de los Paul Reverie and the Riders, donde está en ese momento Mark Lindsay. Mark Lindsay es el cantante de los Paul Reverie and the Riders, un tío que en ese momento pues estaba teniendo bastante éxito con las chicas. Y allí se acerca a Cynthia, rápidamente aborda a Mark Lindsay y le ofrece o hacerle un molde de su miembro. Mark Lindsay, pues bueno, era un tío, por lo que dicen, bastante avispado y a la vez un tío bastante valiente y que no miraba pelo, y le dice rápidamente a Cynthia que, por supuesto. Así que va Cynthia, va Mark, van los dos, y con esos productos que en ese momento el profesor de la clase de Cynthia había recomendado que utilizasen una especie de arena con agua, una mezcla, para que hiciesen ese molde, ¿no? Sobre ese objeto. En ese caso, Cynthia, mientras le está haciendo pues esa relajación manual un poco para que se ponga tiesa el miembro de Mark, se da cuenta que ese producto en el cual ella está intentando que cuaje en el objeto, en ese miembro, pues que no hay manera. No hay manera de que seque pronto, no hay manera de que coja cuerpo. Y lo que pasa con Cynthia, aprovechando el momento, hay que decir que Cynthia en ese momento, año 67, más o menos estamos hablando sobre el año 67, que en ese caso estaba cercano a los 20 años, ya que no termina de cuajar pues el experimento en el cual estaban haciendo, pues Cynthia pierde la virginidad con Mark Lindsay. Bueno, esto a ella le deja un poquito media contenta y medio triste, pero claro, la finalidad primera era que ese molde sí que cuajara y lo tuviese ya como ese primer objeto para su futura colección que ya tenía un poco en mente, en la cabeza. Así que nada, ese primer momento es un poco, le sirve de experimento porque a ella lo que hace es pensar varias cosas. Primero, que el material que le había recomendado su profesor no es el adecuado, porque necesita que sobre un miembro, sobre una polla, necesita algo mucho más rápido y efectivo. Si sobre algo estático, pues quizás esa arena especial sí que con el tiempo hubiese cuajado, pero aquí en este caso, ya que necesita que sea algo rápido, pues es imposible. Y luego que ella sola esté haciendo todo el trabajo, tanto el manual en el aspecto de que se mantenga tiesa el miembro y que cuaje, hacer moldear la pasta y todo, y que cuaje, pues bueno, todo a la vez es imposible, ¿no? Así que eso le da un par de ideas para ese futuro. Vamos a parar aquí de nuevo. Paul Reverie and the Riders. Este grupo tiene varias curiosidades. La primera es que es un grupo que tiene bastante éxito, tiene algún número uno, sobre todo en el año 71 llega a tener algún número uno. En el año 76 Paul Revere, que es el fundador de la banda, la abandona y prácticamente la banda desaparece, aunque hay miembros que continúan con otro nombre. Pero aquí va lo curioso. Este grupo, con tanta influencia como estamos diciendo del rock británico, es producido, o sea que tiene gran parte de importancia, porque está Terry Melcher como productor de los primeros discos de este grupo. ¿Quién es Terry Melcher? Terry Melcher era el productor de grupos como Beach Boys y los Byrds. A la vez, amigo de Dave Wilson, músico de los Beach Boys, y de Roman Polanski. Claro, y de una manera que no está clara del todo, a Terry Melcher le llega una cinta del señor Charles Manson. Ya sabéis demasiado, Charles Manson, el inductor del asesinato de la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate. Recordemos que la mujer de Roman Polanski es asesinada la noche del 8 de agosto del año 69, apenas un par de años después de lo que os estoy contando del intento de mitificar el miembro de Mark Lindsay. Así que imaginemos, pues bueno, este Terry Melcher es el que niega, o sea, el que hace que Charles Manson no edite su música, porque es el productor que le dice no a Charles Manson, y es el anterior propietario de esa mansión, que era el 10.050 de Cielo Drive en Beverly Hills. Así que bueno, esa duda de que la intención de Charles Manson era cargarse realmente a Terry Melcher y a parte de su familia, y terminó asesinando a la mujer de Roman Polanski y ciertos amigos. Ahí esa unión, esa curiosidad de la banda Paul Revere and the Riders. Ya veis aquí una serie de historias. Imaginemos, estamos en la edad de la época, en la década del amor libre, del sexo, de la contracultura, de todo. Y tenemos esas contraposiciones, ¿no? Estas locuras, esas enajenaciones, pues bueno, en parte debido a las drogas y en parte debido también un poco a la locura de la época. Tras contaros lo de Terry Melcher, decir que Terry Melcher estuvo en la primera etapa de Paul Revere y luego fue el cantante Mark Lindsay el que se encargó de producir los trabajos de la banda. Una banda que también tenía la particularidad de que utilizaban uniformes de la guerra revolucionaria. La verdad es que un poco contradictorio, porque esta banda, creador, Paul Revere, era un objetor de conciencia. Y bueno, sus temas, sus canciones, temáticamente, pues iban un poco en contra de esa guerra, incluso de esa invasión del poblado norteamericano ante los habitantes de esas tierras en esos años donde se produjo el colonialismo americano. Bueno, os estaréis preguntando cómo suenan los Paul Revere and the Riders. Pues vamos con Stepping Out, uno de los grandes éxitos de esta banda norteamericana. Recordemos, Mark Lindsay, el cantante de este grupo, fue el primer intento de Cynthia Albrington para inmortalizar una polla. Tricks that you used on me. You really- huge news. You've been awful careful about the friends you choose, but you won't find my name in your book of who's who. Said, I'm not your stepping stone. Not me, no. I said, I'm not your stepping stone. No. Not your stepping stone. Antes de continuar con esta historia, puntualizar que Paul Revere and the Riders fueron de nuevo una banda relativamente exitosa, porque en la película Érase una vez del señor Quentin Tarantino, ya sabéis que Quentin Tarantino se dedica a rescatar muchas bandas olvidadas, ya ves, los Paul Revere and the Riders es una banda que tuvo mucho éxito en su época, sin embargo rápidamente fue prácticamente absorbida por un agujero negro y dejó de acordarse a la gente de ellos. Pero bueno, si queréis escuchar su música en esa película, Érase una vez, pues ahí lo tenéis. Transcurre lo que sucede, que es un poco la historia del asesinato de Charles Manson, pero bueno, tergiversada, vista desde el punto de Quentin Tarantino, que le da la vuelta como un calcetín a toda la historia, pues ya sabéis. Ya sabéis que ahí hay temas que recuperan de esta banda. Bueno, ya hemos dicho que ese intento fracasa, Cynthia empieza a darle vueltas de nuevo, tiene la idea que puede funcionar porque, nada, a Mark Lindsay le cuajó, o sea, que le cuajó la mezcla, no, le cuajó la idea. Aquí hay que ir explicándolo todo. Bueno, la cuestión, piensa, aquí me hace falta alguien que mientras yo esté haciendo la mezcla, esté haciendo el trabajo manual. Trabajo manual puro sobre el objeto, en este caso sobre el miembro. Y así que habla con su amiga Pest, una amiga que estaba con ella dando clases en esa universidad de Illinois. La amiga, por supuesto, se ofrece a formar dúo con Cynthia. Y Cynthia empieza a darle vueltas porque esa mezcla que hemos hablado anteriormente de esa arena un poco especial y esa mezcla de agua y tal no había funcionado, necesita algo más rápido y decide utilizar producto más parecido a la escayola. Así que durante un tiempo se dedica a experimentar con amigos de su clase, en este caso dos en concreto. Con dos amigos que empieza a utilizar pues estos moldes un poco más de escayola, esta mezcla de yeso, para hacer ese objeto, ¿no? Esa figura. Nada, hasta que surge la oportunidad de que se acerquen a nada más y nada menos que Jimi Hendrix para acercarse a este personaje, que en ese momento, pues bueno, podíamos decir que era uno de los más famosos de esa cultura rock que estaba ocurriendo en Estados Unidos sobre todo, deciden nombrarse, comprar una especie de maleta donde irían todos sus utensilios y se ponen como nombre The Plaster Caster, las Plaster Casters. O, como se diría en español, las moldeadoras de yeso. Una vez tienen ya claro que se van a llamar The Plaster Caster y que ya tienen en mente cómo van a trabajar, Pest tiene novio tras esa prueba con dos amigos de universidad y decide dejar a su amiga Cynthia. Rápidamente, Cynthia busca a otra amiga y en este caso va a entrar una chica llamada Diane. Bueno, Diane y Cynthia, ya como The Plaster Caster, que empiezan a tener cierto nombre en la escena local sobre todo de la zona de Illinois, se enteran que Jimi Hendrix va a acercarse el 25 de febrero de 1968 a Chicago. En este caso va a estar hospedado Jimi Hendrix en el Conrad Chicago Hotel. Así que nada, se van al aeropuerto rápidamente, van Cynthia, en este caso Diane, y una amiga que nunca ha salido el nombre de ella, y persiguen prácticamente corriendo con esa maleta de Plaster Casters a el coche de Jimi Hendrix hasta que llegan a la puerta del hotel y abordan inmediatamente al señor Jimi Hendrix, ofreciéndole la oportunidad de inmortalizar el miembro del genio guitarrista. Pues bueno, tan extravagante que es el señor Jimi Hendrix, se brinda, no se niega en absoluto, les dice que pase rápidamente al hotel y que suban arriba y que, por supuesto, que se brinda a hacer pues ese molde que ellas han dicho que van a hacerle. Así que allí están las tres, según dicen Diane y la desconocida, haciendo el trabajo manual al miembro de Jimi Hendrix, y mientras Cynthia estaba preparando esa mezcla de yeso para dar con esa mezcla adecuada sobre el miembro del genio guitarrista. Así que allí dicen que la imagen es pletórica, la imagen es de Jimi Hendrix con ese gorro de fieltro, una camisa y de pantalones para abajo completamente desnuda. Las dos amigas de Cynthia haciendo ese trabajo oral para que se mantuviese bastante tieso ese miembro, mientras Cynthia está posmoldeando de manera cuidadosa pues ese objeto, por lo visto lo más valioso en compañía de las guitarras de Jimi Hendrix que tuvo pues este genio. La cosa es que cuaja bien, queda bien endurecido, tanto una cosa como la otra, y cuando ya está todo perfecto para quitarlo, se dan cuenta que han cometido un absoluto error y que les va a servir para un futuro, y es que no han lubricado sobre todo la parte de la pelambrera, vayamos a decir, de este de Jimi Hendrix. Todo el resto está bastante bien lubricado, de manera húmeda, vamos a decir, aunque es una cosa que se seca y que el yeso terminaría absorbiendo. Pero claro, cuando van a quitar el molde de escayola, se dan cuenta de que todos los pelos se van detrás, así que, por lo visto, por lo que dicen, Jimi Hendrix se comportó como un auténtico señor, no tuvieron ningún problema, ninguna queja, tuvieron que ir quitando los pelos de uno en uno y queda al final como uno de esos objetos más preciados de la colección de Cynthia de Plaster Caster Albrington. Así que bueno, nos detenemos aquí porque posiblemente este es el momento clave, ¿no? Este es el momento clave porque a partir de aquí The Plaster Caster empieza a alcanzar un nombre bastante grande dentro de la escena rockera y sobre todo del mundo de las groupies. Vamos a escuchar algo del genio guitarrista de Jimi Hendrix, vamos con el Purple Haze, porque en esa época, cuando se acerca a Chicago, está pues dando a conocer su disco Are You Experienced. Así que nada, vamos con Purple Haze. Recordemos que la vida de Jimi Hendrix apenas sería para un par de años más. Momento estratosférico es el de Woodstock, recordemos cuando incendia su guitarra, bueno, toda esa locura absoluta, pero muere el 18 de septiembre de 1970. Es que recordemos que esta década entre los 60 y los 70 es una absoluta locura, una absoluta locura. Antes de continuar con los personajes que van a pasar por las manos, nunca mejor dicho, de Cynthia, nos detenemos un momento en Jimi Hendrix, porque Jimi Hendrix, claro, siempre se ha tenido pues ese mito de que era uno de los miembros más grandes por los que pasó por delante de Cynthia, ¿no? Hay que tener en cuenta que es la cuarta persona que pasa por sus manos. Y por tanto, tampoco es que Cynthia tuviese una experiencia tan grande como para ya saber en todo momento el tamaño que podría tener cualquier pene, cualquier miembro. Lo que sí que dice es que, claro, por supuesto, en esos momentos para ella le pareció pues el miembro más descomunal que nunca había visto. Pero sobre todo, Cynthia lo recuerda con cariño porque es una de las personas que mientras ellas estuvieron haciendo el molde que terminase de endurecer después de hacerle ese trabajo oral y manual. Claro, al tener esos problemas al no haber puesto el lubricante, al tener esos problemas a la hora de quitarle pues, el yeso, a ella siempre le pareció maravilloso la paciencia que tuvo con ellos. O sea, tuvo que esperar unos 15 minutos para que se endureciese el yeso, para poderlo quitar, y luego ir quitando poco a poco esos pelos. O sea que al final, entre pitos y flautas, nunca mejor dicho lo de pitos, la hora estuvo seguro entre trabajos manuales, se hacía la mezcla, la consecuente pues manufacturación de ese molde y luego el problema de ir quitándolo, ¿no? Así que bueno, queda ese detalle, esa un poco esa anécdota de que para ella ha sido uno de los personajes que más cariño le tiene cuando veía esa escultura. Bueno, continuamos aquí porque, claro, viene un momento importante porque cuando ella se ofrece a Jimi Hendrix, cuando estaba junto a su amiga Diana persiguiéndole con el taxi, que ella se ofrece, bueno, llega allí con la maleta de Plastercaster y Jimi Hendrix las ve, claro, ya tenían cierto nombre, pero es que a partir, ya era un poco más a nivel local, ¿no? Pero a partir de aquí, de que le hacen la escultura al señor Jimi Hendrix, pues el nombre de Cynthia y de las Plastercaster sobre todo, empieza a alcanzar pues unas cotas de fama pues ya un poquito más sorprendentes, ¿no? Y aquí llega el momento, otro momento clave, porque claro, esa primera escultura, podríamos decir seria, y que hace que le abra las puertas a los rockstars, sobre todo americanos, es Jimi Hendrix. Pero claro, ella aquí ya puede tomar contacto con un personaje como es Eric Clapton. En ese momento estaba en la superbanda Cream. Ellas, como es normal, llegan al hotel donde está Eric Clapton y se dan cuenta de que, bueno, Eric Clapton le gusta la idea, pero no termina de convencerle el ofrecer su miembro a la hora de hacer ese molde. Eric, a pesar de ser un tío muy alocado por esa época, un tío que continuamente podíamos decir que estaba imbuido por las drogas a niveles estratosféricos, lo que piensa y medita es que hay un personaje que él cree que va a ser más adecuado para que continúe un poco siendo el siguiente tras Jimi Hendrix. Ese amigo de Eric Clapton va a ser el excéntrico Frank Zappa. Así que nada, Eric Clapton se pone en contacto con Frank Zappa y hace que tengan una entrevista con las Plastercaster, así que allí se reúnen Frank Zappa con estas dos chicas, Diane y Cynthia, y Cynthia le comenta exactamente a Frank Zappa, pues bueno, qué es lo que ella hace, cómo lo hace, pues bueno, cuál es su intención un poco de claro, dentro de lo que ella no deja de ser una groupie, pues bueno, siempre quiere llegar un poco a ese lado artístico, ¿no? Claro, aquí siempre nos quedaremos con la duda, ¿no? De si al principio fue algo meramente sexual y utilizando este medio para entrar, que es en principio todo lo que parece, o que luego se convierta realmente en el sexo, por decirlo de una manera, o el ser groupie, en algo secundario y primar lo que es la parte artística. Eso siempre se nos quedará un poco en la duda. ¿no? Bueno, la cuestión es que Frank Zappa, curiosamente, en esos momentos estaba haciendo también un poco como periodista para la revista Life y está haciendo una serie de reportajes sobre la cultura pop en esos finales de los 60. La idea a Frank Zappa, pues en parte le vuelve loco, pero curiosamente tampoco se atreve o tampoco le es tan atractivo el prestar, en ese caso, pues su aparato, su mástil. Bueno, el mástil sería, bueno, sí, porque también era guitarrista. Su mástil, como Jimi Hendrix, que también ofreció su mástil. Aquí ya tenemos, ya hemos dicho un montón de nombres para el miembro. Bueno, pues eso, presta sus... No presta su miembro en este caso, pero sí que va a ofrecer lo que va a ser su conocimiento dentro del mundo del rock a la hora de prestarle contactos con otros artistas y sobre todo el aspecto económico para que ella pues pueda viajar y pueda acercarse a sitios para ir pudiendo crear esos moldes y le da la idea de la posibilidad de más adelante hacer una especie de museo, en este caso sería un museo de pollas, un museo de falos. Así que nada, Cynthia en ese aspecto, Cynthia y Diana en ese momento quedan pues muy contentas porque claro, les ha abierto las puertas a un mundo todavía más amplio y más grande y aparte del aspecto económico. Esto de Frank Zappa, esa relación que van a tener Frank Zappa y las Plastercaster, va a tener sus consecuencias un poco negativas. En este caso, no por Frank Zappa, sino por un personaje que es el socio económico en las andanzas de Frank Zappa en el aspecto musical y un poco de manager. Ese personaje, que es Herb Cohen, se la presentará. Ese personaje también se lo presenta a las Plastercaster para que, bueno, vayan un poco tratando y que haga un poco también de contacto para todas esas estrellas y que esté ahí, pues un poco manejando los hilos económicos. Nos vamos a detener aquí en este aspecto. Vamos con Frank Zappa, porque vosotros sabéis que Frank Zappa, pues yo tengo que deciros que a mí es un tío que musicalmente no me atrae absolutamente nada. Me parece algo, sintiéndolo mucho, sobre todo lo siento por Sergio de El Descampado, el director del Descampado, que es un auténtico y un ferviente admirador de este músico, de la contracultura de los 60 y 70. Yo musicalmente no lo soporto, pero me parece un personaje súper importante, ¿no?, para toda la escena, un poco la evolución y ver realmente cómo fueron esos 60 y 70, ¿no? Es que es un personaje de la contracultura absolutamente fundamental, pero a mí musicalmente, pues bueno, tengo que deciros que no me atrae mucho. He intentado poner algún temita de esa época, de la época en la cual tomó contacto con Cynthia y que estaba un poco promocionando, aparte de estar pues haciendo de periodista para la revista Life. Así que vamos a poner un tema llamado The Idiot Bastard Son, del disco We Are Only In It For The Money. Nosotros solo estamos aquí por la pasta. Así que nada, año 68, Zappa en esa época, por cierto, estaba con los Mother of Invention. Recordemos que, bueno, es un compositor, podríamos decir, inclasificable. De ahí, en parte, la importancia capital que tiene para toda la evolución de la música. Un tío que experimenta con sonidos, que no busca la comercialidad. Pero bueno, lo que pasa a veces, ¿no?, que a veces los músicos más incomprendidos llegan a tener cierta fama, aunque no llegan a ser músicos de un éxito total. Pero sí, músicos con un culto que dura a través de todos los años, hasta tal punto de que hoy en día todavía se le recuerda. Así que vamos con Zappa and the Mother of Invention, The Idiot Bastard Son, año 68. Bye. never won it because I was too small to start with. But I chugged a fifth of white for once and passed out every day. Thomas is fine mixed. And I drank a quart of beer just before that. Very strange. Riding around the desert. Anyway. Try and imagine the window all covered in green. All the time he would spend at the church he'd attend, warming his pew. A partir de aquí, pues nada, ya podíamos decir que la veda está abierta. Cynthia y Diane, las Plastercaster, pues bueno, ya empiezan a funcionar bastante habitualmente, de vez en cuando. Por sus manos, por sus moldes, van a pasar cerca de unos 80. Hay dudas, ¿no? Porque dicen que pueden haber entre unos 70, 75, no llega a los 100 moldes. Está en dudas la cantidad de moldes que llegaron a hacer. Cynthia reconoce haberse acostado entre unos 70 y 80 de los artistas que moldeó. Prácticamente podríamos decir que el 100%. Y podríamos decir que la parte de la actividad más grande que tuvo Cynthia con Diane, que Diane, por cierto, se lo dejó relativamente pronto y se quedó Cynthia sola haciendo de Plastercaster, pues podríamos decir que esos primeros años 70 fueron la época de mayor actividad. Entre ellos, por ejemplo, pasaron gente como Eric Burdon de los Animals o Pete Shelley de los Bascot. Dos personas que, por cierto, rompieron el molde cuando estaban haciéndolo. Porque fue excesivamente grande, no dieron tiempo, o porque circunstancias de eso nunca se ha aclarado un poco, ¿no? Dentro de estas anécdotas, como por ejemplo la rotura de los moldes de Eric Burdon o de Pete Shelley, está también la lucha que hubo cuando estaba Cynthia haciendo los moldes de los penes de Wayne Kramer y de Dennis Thompson de los MC5. Ellos dos quisieron hacerse el molde a la vez, así que Cynthia tenía que estar haciendo junto a Diane los trabajos manuales y esa mezcla para poder hacer los moldes de esos dos penes. Y al final el que resultó, podríamos decir, vencedor de esa lucha de moldes fue el batería Dennis Thompson por encima de Wayne Kramer, porque no dio tiempo a que la pasta cogiese buen cuerpo, y el de Dennis Thompson sí que salió entero. Sin embargo, el de Wayne Kramer se quedó, podríamos decir, que solo cogió o hizo, podríamos decir, la masa bien estructurada en la parte de la cabeza, lo que diríamos un poco en la parte del cipote de arriba, ¿no? La parte de arriba. Así que nada, ahí quedó un poco esa anécdota. De entre casi todos los personajes que también pasan por las manos de las Plastercaster, uno de los más importantes fue Jello Biafra de los Dead Kennedys. Ya sabéis que los Dead Kennedys es una banda de punk, una banda de esas precursoras que empieza a salir al principio de un movimiento, de esas bandas que está entre épocas y que siempre serán recordados como una de las bandas fundamentales de lo que fue esa música punk a posterior. Así que vamos a escuchar el tema Forward to Death, del debut de estos norteamericanos Dead Kennedys, del disco Fresh Fruit for Rotting Vegetables, editado en el año 80. Así que os puedo decir, casi con seguridad, que fue el primer pene que empezó a moldear en el año 80, porque estuvo un tiempo sin hacer más moldes. Ahora os contaré un poco esa historia, así que os dejo con estos Dead Kennedys de Yellow Biafra, primer pene que moldea Cynthia Plaster Caster a partir de los años 80. Bueno, como os he comentado, el pene, el miembro, el cipote, el falo, la polla de Yellow Biafra en los años 80 es el primero que moldea a partir de esa década por una razón súper importante. Y ahora os la comento. Como os he comentado, Frank Zappa toma contacto con las Plaster Caster. Cynthia, pues en ese momento está muy contenta de esa relación, Diane y Cynthia, las Plaster Caster. Frank Zappa, os he comentado también que les pone en contacto con Herb Cohen, el que es socio económico en el mundo de Frank Zappa, y empieza ahí una relación en la cual entre los años 68, 69 y 71, pues colaboran a la hora de proporcionarle estrellas de rock y posibilidades a las Plaster Caster para que vayan moldeando una serie de miembros. Uno de los puntos importantes es que Frank Zappa aconseja a Cynthia que abandone Chicago y que se acerque a Los Ángeles para tener más cerca, pues, a todo ese mundo de la cultura rockera, ¿no? Vale, durante todo ese tiempo que está Cynthia trabajando en los moldes de los miembros de varias estrellas de rock, que ya os he comentado anteriormente unos cuantos, eso ocurre entre el año 68, 69 y 71, que son tres años dichos por Cynthia como los peores de su vida. En el apartamento de Cynthia, mientras está en Los Ángeles, hay un momento en el que sufren una especie de intento de robo de las esculturas que tienen las Plaster Caster. Claro, aquí a Cynthia le entra un poco de miedo y Zappa recomienda, pues, que haya alguien que se encargue de toda esa colección de esculturas. Claro, aquí Herb Cohen se ofrece a guardarlas a buen recaudo para que no sufran, pues, primero, ningún desperfecto y, segundo, ningún robo. Así que Cynthia y Frank Zappa, con toda la buena voluntad del mundo, le ceden la colección de penes en ese momento a Herb Cohen. Cuando está pasando un poco el tiempo y Cynthia ya está asqueada del mundo de Los Ángeles, quiere volver a Chicago, reclama pues todos los moldes a Herb Cohen. La cuestión es que Herb Cohen no quiere devolverle pues toda la colección de penes a la señorita Cynthia. Así que nada, Cynthia no tiene más remedio que volver a su ciudad natal, a su Chicago, para continuar por su vida normal, porque estaba un poquito asqueada del mundo de Los Ángeles, pero insiste en que ella quiere esa colección, porque ella quiere más adelante hacer una especie de exposición. Bueno, este tira y afloja es tan exasperante que prácticamente tiene dos consecuencias. La primera consecuencia, que va a ser bastante nefasta, es que desde el año 71 hasta el año 80... Cynthia no fabrica ningún molde. Se aleja por completo de este mundillo de las groupies y del mundo de las plastercaster. Y, claro, se queda un mundo vacío en este aspecto. O sea, quiero decir, una colección que podía haber ido ampliándose de una manera mucho más grande de la que al final fue, pues tuvo ahí un parón de unos 10 años. La segunda consecuencia es que durante prácticamente 20 años... Cynthia está de buenas maneras con Herb Cohen, intentando pelear con él las posibilidades de que esa colección vuelva a las manos de Cynthia. Hasta tal punto que en el año 91 no tiene más remedio Cynthia que echarlo a juicio al señor Herb Cohen, resultando ganadora en el año 93 de ese juicio. O sea, ese juicio le da la razón a Cynthia. Por tanto, toda la colección de penes, de esas figuras tan, vamos a decir, tan llamativas, termina en las manos, de nuevo, de su original ama. Pero se da cuenta Cynthia de una cosa, y es que hay tres penes que no han llegado. O sea, de toda la colección que tenía fabricada, tres han desaparecido. Y investigando, descubren de que la intención de Herb Cohen durante todos esos años, el porqué del motivo de que no le diese toda la colección de esculturas a Cynthia, fue que quería fabricar sobre esos moldes de yeso otros artículos, otras figuras, pero en plata. O sea, hacer una especie de joyería o de figuras de un valor ya incalculable, ¿no? Así que en el intento de fabricación de esos nuevos artículos, de esas nuevas esculturas, pero con otros materiales, resultaron destruidas tres de esas figuras. Así que tristemente, pues bueno, esa colección tiene tres menos de las que originalmente tenía. Bueno, durante todo este tiempo, como os he comentado también, en el año 80, Cynthia decide de nuevo retomar el arte de los cipotes de yeso, y empieza de nuevo con Yellow Biafra, como os he comentado anteriormente. Durante todo ese tiempo hubieron también managers, sobre todo en los años 70, cuando Cynthia estuvo un poco parada en ese aspecto, que le proponían que fuesen a sus estrellas de rock para hacerle esas esculturas de yeso, ¿no? Cynthia muchas veces, pues la mayoría de las veces decía que no. Uno de los managers en los cuales sí que intenta acercarse un poco a las estrellas de rock fue el de Richard Conley, manager de los Led Zeppelin. Lo que pasa es que Cynthia dice que en su vida había visto un grupo tan destroyer en lo que fueron las giras, en el trato a sus groupies, que terminó haciendo el molde de la verga, otro nombre que le sale aquí a nuestro principal artista de este programa, a la verga de este manager. Así que nada, aquí tenemos también alguna verga, alguna polla, algún cipote de manager de una banda. Como más famoso, el de Richard Conley de los Led Zeppelin, que era un manager realmente de las giras, ¿no? Así que estaba Cynthia en contacto con estos. Con los miembros de Led Zeppelin les era imposible. Una, porque no se estaban quietos, la otra porque, por lo que dicen, eran unos personajes muy salvajes. Así que terminó haciendo la escultura de este miembro de la gira de los Led Zeppelin. Como curiosidad, a partir de los años 80 retoma de nuevo, como estaba comentando, un poco esa actividad de hacer las esculturas. En el año 91, como estoy comentando, tira juicio al señor Herb Cohen. Año 93 es reconocida como la verdadera señora y ama de todas esas esculturas y recupera por fin en el año 94, menos esas tres pollas que os estoy comentando que quedan destruidas, pues lo recupera todo y a partir de ahí, pues bueno, ella continúa haciendo de vez en cuando algún molde, algún personaje ya relativamente un poquito más del underground, ya no busca tanto estrellas de rock como pasó a finales de los 60 y principios de los 70. Y lo curioso es que a partir del año 2000 lo que decide es hacer castings para hacer moldes de las tetas de personajes, artistas y actrices importantes. Se cansa un poco del mundo viril, del mundo macho y va hacia el terreno de la hembra, del sexo femenino. Entre todos estos moldes que termina realizando, que son sobre una treintena, tenemos personajes como Karen o de los Ye Ye Ye o de Susie Garner de los L7, bueno, en este caso de las L7, banda femenina de punk rock fundado en el año 85 de Los Ángeles, una banda capital a la hora de influenciar sobre todo a los grupos que nacieron a finales de los 80 en el llamado movimiento grunge, una banda que en Estados Unidos rompió moldes, vaya, esto de moldes también va que ni al pelo, y que la verdad es que ofrecen un sonido punk muy fresco con cierto toque post-punk que a mí me resulta la mar de interesante. Así que vamos a escuchar a las L7 de su disco debut año 88, el tema Beat the Wax, Tap Date. Recordemos que Susie Gardner es la que ofrece sus pechos para hacer esos moldes que hoy en día todavía existen. Para ir finalizando el programa, contar que hasta prácticamente el año 2000 no pudo realizar su sueño, ese sueño que para ella, y que en principio tanto Herb Cohen como Frank Zappa habían ayudado para terminar creándolo era pues es una exposición, ¿no? Bueno, pues como estoy diciendo, hasta el año 2000 no pudo recrear esa exposición tan deseada. Concretamente fue en el MoMA de Nueva York, uno de los museos más importantes del mundo. Pero aquí nos vamos a detener un momentín porque hay una serie de rumores en los cuales, como antes os he comentado, Cynthia no consigue su ansiada colección hasta prácticamente el año 94 y por eso, claro, esa exposición que ella siempre ha tenido ilusión, siempre ha luchado por ella para poderla realizar, pues bueno, al no tener las figuras, los moldes, pues no podía realizarlo. Y como os he comentado anteriormente, el culpable de todo esto que ocurrió es Herb Cohen, el socio económico de Frank Zappa. Os voy a explicar un poco cómo se distribuye un poco la colección o esa distribución a la hora de Cynthia fabricar esos moldes, tanto en compañía de sus primeras compañeras, la primera que fue Pat, que prácticamente no hizo ningún molde, Diane, que fue la que le ayudó durante toda esa primera etapa hasta el año 71, y luego ya ella en solitario a partir de esa recuperación del año 80 hasta el año 2014. Desde el año 1967-68, que es cuando más o menos hace ese primer intento de molde con Mark Lindsay, de los Paul Revere and the Riders, sus dos compañeros de escuela, más en concreto uno fue el que más se prestó a ese experimento, y la iniciación ya por fin con Jimi Hendrix, hasta el año 71 se sabe que hizo prácticamente una treintena de moldes. Concretamente se sabe más o menos que son unos 28. Hay duda de que pudiesen ser 29 y ahora os comentaré por qué. Bueno, ella para en el año 71 cuando se vuelve de Los Ángeles, que está esos dos o tres años viviendo en Los Ángeles, se vuelve para Chicago decepcionada y con esa tristeza de no poder llevarse los moldes detrás porque Herb Cohen los tiene guardados y no hay manera de que se los dé a Cynthia. Claro, aquí tenemos a Frank Zappa, que en principio es el iniciador de todo este un poco más exitoso negocio. Porque claro, Frank Zappa, aparte de verlo como algo culturalmente interesante, lo ve económicamente rentable. Y por supuesto, por eso mete a Herb Cohen. Vale. Hemos dicho desde el principio que Frank Zappa se brinda a ayudar económicamente y a ayudar un poco en los contactos. Pero que en principio su miembro no pasa a formar parte de la colección. Aquí hay rumores de que dicen de que realmente el miembro de Frank Zappa sí llegó a moldearse. Pero que el músico excéntrico Zappa se arrepintió de alguna forma y no quería que saliese a la luz su escultura. Su escultura del cipote, claro. Entonces, hay rumores. Esto no se puede poner al 100%, no se puede decir al 100%, pero sí que se extendió un poco esa rumorología de que el intento de robo en el apartamento de Cynthia fue para sustraer el miembro en forma de escayola de Frank Zappa. Parece ser que ese robo no se pudo realizar del todo, por tanto, ese miembro se quedó sin robar, como todo, porque al final se quedó en un intento. Y parece ser que ese intento de robo fue una especie de simulación para que recayese al final en manos de Herb Cohen la protección de toda la colección de Cynthia sobre los miembros, o sea, de las Plaster Caster. Eso se queda ahí como un rumor, pero si nos atenemos a los datos, como que Cynthia tras este suceso cae en una especie de depresión artística y se pasa prácticamente la vida reclamando a Herb Cohen las esculturas, ¿Qué pasa con Frank Zappa? Pues Frank Zappa prácticamente se desentiende a partir del año 71 de todo eso y no entra en absolutamente en nada, en ningún juego, no media, no intenta hacer absolutamente nada. Curiosamente, Cynthia, no sabemos exactamente el porqué, porque en el fondo no dejaba de ser una niña tímida de Chicago, una gente, una persona inocente, pues claro, está peleando de una manera buena, como he dicho anteriormente, pero claro, llega un momento en que ella ya quiere conseguir ya por fin la colección, que ella ve que eso no puede ser, y es cuando lo tira a juicio sobre el año 91. Vosotros sabéis que, bueno, todo ese proceso suele ser un poco lento, el tema de los juicios. Pasan unos 2, casi 3 años, y al final el juez, tras la ayuda de varios testigos, entre ella varias groupies y algún músico, consigue que le den a favor ese juicio, ¿no? Para que le devuelvan las figuras. Eso pasa sobre el año 93. A finales del año 93, concretamente el 4 de diciembre del año 93, muere Frank Zappa. Y a principios del año 94, Herb Cohen traspasa, o sea, hace efectiva el traspaso de la colección de miembros viriles en forma de escayola. No voy a decir nada más, o sea, en ese aspecto. La rumorología es algo que no que siempre tiene una base cierta, pero luego hay que ponerlo en hechos, y los hechos, los que hay disponibles, son estos. Entonces, si tenemos un poco que distribuir cómo fabricó estos moldes de escayola Cynthia Plastercaster, podíamos distribuirlo de esta manera. Desde el año 67-71 fabrica unos 28-29 moldes de escayola, como os he comentado anteriormente, que a posteriori, tras ese juicio, recuperaría 25 de esos 28 por el hecho que os he comentado anteriormente. Recupera el arte de construir cipotes de escayola en el año 80, que terminará sobre el año 2014. O sea, que hay ahí unos 24-25 años donde fabrica entre 40 y 45 más. Por eso esa duda entre los 20, entre los 70 y los 80. Vale, si contamos un poco por encima, unos 75. Recordemos que se le unen, claro, estos 40 a 45 se le unen a esos 25 recuperados anteriormente. Y en el año 2000 es cuando empieza el arte de hacer moldes de escayola sobre pechos de artistas femeninas. Por eso en total, el total de esculturas rondan las 100 esculturas. Entre ellos, el último que fabricó, que fue sobre el año 2014, fue alias Saudi, cantante y excéntrico frontman de los Fat White Family, otra banda inclasificable. Aquí lo que nos damos cuenta es que a todas esas estrellas de rock en el cual se acerca Cynthia, son más bandas que se ligan al rock garaje, al rock punk, al punk, a las músicas un poco más alternativas que lo que sería el rock duro de per sí, ¿no? Al rock clásico. Si vemos un poco a todas las estrellas que hemos ido sonando desde los años 60, de ese hipismo, pues bueno, podríamos decir que prácticamente casi todo va hacia la onda punk garaje, punk alternativa. Así que bueno, ha sido un programa un poco diferente de lo habitual, pero aquí lo importante es Cynthia. En este caso, la Plastercaster, la moldeadora de yeso, el miembro viril, por supuesto, también las tetas, por supuesto, y la música rock. Y en este caso, pues vamos a la parte alternativa. Por eso, vamos a escuchar a Fat White Family, del disco debut de esta banda, Champagne Holocaust, el tema Cream of the Young, que salió en el año 2000, 13, una banda que se fundó en el año 2011, una banda que toca todo tipo de palos dentro de la música punk, dentro del, podríamos decir, del indie, un poco post-punk, garajera, una música bastante extraña, muy variopinta, no es del gusto de cualquier rockero, pero aquí lo interesante es ponerlo en contexto, y el contexto es que el miembro, la polla, la verga, el falo, el pene, del señor Lias Saudi es el último que moldea la señorita Cynthia Plaster. Caster. Para ir terminando este programa, tras haber escuchado los Fat White Family, decir un par de puntualizaciones. hay una réplica del pene que fabricó Cynthia de Jimi Hendrix, que podréis encontrar en el Museo Faleológico de Islandia. Así que si queréis ver ese miembro, pues lo tenéis expuesto en ese museo. Según se dice, y según un documental que se edita, que se sacó en el año 2001, el miembro o el monumento más grande de la colección fue el de Jimi Hendrix. Cynthia, la verdad es que tuvo sus momentos. Por ejemplo, una de las cosas que a ella más le molestaron, incluso un poquito por debajo de lo que le pasó por Herb Cohen, porque eso a ella prácticamente la amargó durante 20 años, es un poco la letra del tema que ha servido de abertura para este programa, que es el Plastercaster de Kiss. ¿Por qué motivo? Porque cuando Kiss edita este tema en el año 78, que curiosamente, Cynthia en ese momento no estaba haciendo moldes, Kiss saca el tema con la sensación de que Gene Simmons, que era el compositor del tema, como si sí hubiese pasado por las manos de Cynthia. Cynthia en ese momento, cuando escucha la canción por primera vez, se siente un poco molesta porque ella en ningún momento ha tenido contacto con Gene Simmons. Su pensamiento, o lo que piensa mucha gente, es que la letra de Gene Simmons termina siendo más un deseo que la realidad, ¿no? Pero bueno, la letra tiene toda la sensación. Incluso durante mucho tiempo se pensó que el miembro de Gene Simmons formaba parte de la colección de Cynthia. Se sabe al 100% que eso nunca ocurrió. Cynthia, cuando escucha la versión de los Lemonheads sobre este tema, que es la primera vez que sí que se para a escucharla más detenidamente y a quitarle un poco importancia o peso a todo lo que ocurrió en esos finales de los 70, es cuando empieza a aceptar un poco el significado de este tema. We'll be right back. Y bueno, os he puesto así un poco de sorpresa el tema Plastercaster, la versión de los Lemonheads, que personalmente me gusta bastante más que la original. También es verdad que el sonido, la producción, bueno, cada uno tiene su época, son 30 años de diferencia. Curioso el antes de terminar el programa, porque Cynthia se sabe muchas de las cosas que realizó y a quién lo realizó, porque durante sus primeros años, al ser una estudiante de arte, ella llevaba un diario donde anotaba prácticamente todo lo que hacía, ¿no? Por tanto, claro, todos los moldes que hacía durante esa primera etapa, eso lo apuntaba en una especie de diario, duración, material que utilizaba, el tiempo que tardaba, la persona a la cual se lo hacía, bueno, etc, etc. Por tanto, todos los detalles están en un diario personal de Cynthia, que llegó a las manos de Frank Zappa, pues durante esa etapa que estuvieron juntos, ¿no? Trabajando juntos en el negocio de la escultura, ¿no? Del arte. Del arte de los penes en forma de escayola. Claro, esto es posible que hay un libro, lo que diríamos una biografía de Frank Zappa, donde gran parte de este diario viene descrito, sobre todo durante esa etapa. Bueno, otra de las curiosidades, para no terminar el programa este, ya os prometo que este tipo de programas que hago, no tengo escrito un guión, no tengo un orden, vosotros os daréis cuenta de que voy un poco a salto de mata, recupero a veces datos, los vuelvo a repetir, y si me ocurre esto es porque realmente no tengo, por decirlo de una manera, un guión escrito ordenado. Intento memorizar lo máximo posible, tengo ciertos apuntes para seguir un orden, pero eso me produce que es que prácticamente estoy mirando la pantalla y un papel me resulta imposible. Entonces muchas veces, si miro el papel, es cuando tengo que recuperar algún dato. Como os he comentado al principio, imaginaos, nos vamos al principio del REA este. Ella viene de una familia conservadora cristiana. Sus padres eran creyentes obsesivos, le tenían bastante maniatada. Por tanto, durante toda esa etapa en la cual ella se va a estudiar a Illinois, ella tiene que ocultar gran parte de lo que está haciendo a su familia. Hay un momento en que su padre y su madre se divorcian, ¿no? Pero durante gran parte de esos años que está ella siendo pues muy joven, y para que sus padres no se enteren, cuando sale algo en la televisión que sea referido a ella o alguna noticia, se enteran del horario en el cual va a ser publicado o a la hora que va a salir, para que las amigas de Cynthia llamen por teléfono, o la misma Cynthia llame por teléfono a casa de sus padres durante el rato que se pueda emitir en televisión todo ese fragmento de imagen, para que no se enteren. Esto es muy curioso porque las veces que ha salido en televisión o que hubieron noticias de ella, pues se intentó ocultar de alguna manera para que sus padres nunca llegasen a saber la realidad de lo que estaba haciendo su hija. Y en el fondo es que era una chica inocente, joven, con una inquietud en principio más teatral y musical que en el aspecto de querer ser, que de artista, en el aspecto de moldear cualquier tipo de figura, pero que sin embargo, gracias a una amiga, cuando ella llega a la universidad, a Illinois, cuando llega una amiga con una serie de fotos de unos jovenzuelos y unos discos para escuchar, que concretamente eran los Beatles, y la imagen que más le llama la atención a Cynthia es la de George Harrison, pues todo eso hace que le cambie absolutamente la vida, y que se una el mundo de la música, el mundo de las groupies, ¿no? De esa pérdida de la inocencia, de esa pérdida también, por qué no decir, de la virginidad en todos los aspectos, culturales y sexuales. Pues bueno, todo eso hace que le cambie la vida y que tengamos un monográfico como el que acabamos de tener en Rock entre Amigos, por culpa de gente como, es que aquí vemos la importancia, ¿no?, de grupos como los Beatles. Ya hablamos en el especial la evolución de la industria musical, que si este programa os está gustando, os recomiendo que volváis atrás, que tiréis atrás, que con Sabino Rea se marca un programa con Servidor y Sabino, que creo que vale muchísimo la pena. Así que ahí hablaremos un poco de todo eso, y que hace, pues esto es como una parte paralela que complementa pues muchos tipos de programa que estamos realizando. Así que gente como George Harrison, los Beatles, Rolling Stones, The Kings, Cream, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, todo eso hizo que cambiase el mundo cultural en esos años 60. Y bueno, en todos los años que estuvo utilizando materiales, desde ese primigenio o esa primigenia arena que intentó en la escuela utilizar para hacer esas primeras figuras, esos primeros miembros, penes, falos, lo que queráis nombrar, como queráis nombrarles, al final de todo lo que probó, el que mejor resultado le dio fue el alginato, que es la escayola que utilizan los dentistas para sacar los moldes de las dentaduras. Así que nada, ya sabéis, si alguna vez se os ocurre pues practicar este arte tan, bueno, podríamos decir tan lúdico y entretenido, pues ya sabéis el material que tenéis que utilizar. Y poco más queda que contar, que la realidad es que en el año 2014 realiza ese último molde, como os he dicho, a ese Howdy de los White Fat, de los Fat White Family. Y en el año 2022, tristemente, el 21 de abril, termina falleciendo. En el momento en que estoy grabando este programa, que es el 3 de mayo, pues hará cerca de un año, un poquito más de un año. Y hasta aquí tenemos un poco esta historia de Cynthia Plastercaster, la moldeadora de yeso, una groupie diferente, una groupie que está a la altura de Nico, por ejemplo, que era pues otra de esas groupies de las más famosas de la historia, que a posterior, pues ya sabéis que Nico tuvo mucha relación con bandas como Velvet Underground o como artistas como Andy Warhol. También tenéis a Marianne Faithfull, que luego posterior pues se convirtió en una cantante súper famosa, Penny Lane, que decir de Penny Lane, y muchísimas más, entre ellas Pamela Des Barres, que es una de esas groupies que bueno, a Cynthia la tenía, por ejemplo, en un altar, y que este tipo de groupies fueron capaces de volver locos a las mismas estrellas de rock, llegando a hacer que se separen de sus mujeres y a realizar unos escándalos realmente, realmente brutales, ¿no? Y bueno, también queda como una etapa, ¿no? Como una época, porque aunque la groupie ha durado prácticamente toda la vida, pues la época más famosa fue esa de los 60 y 70. Así que nada, mi recuerdo para esta Cynthia Plastercaster, Cynthia Albrington, esa moldeadora de yeso, y terminar con un tema que va dedicado concretamente a Cynthia Plastercaster. Vamos con Jim Cross, un cantante, podríamos decir, de folk americano, que tuvo un éxito brutal en los años 60 y 70. Llegó a tener más de 10 números 1 en los Estados Unidos. Un tío con una carrera intensa y muy influenciadora, sobre todo a gente como Frank Sinatra o los mismos Queen, pero que murió sobre el año 73, concretamente el 20 de septiembre en un despegue de avión que falló a la hora de tomar aire, a la hora de coger impulso, nada, no pudo y terminó estrellándose, matando a los 4 tripulantes más a este Jim Cross. Justamente cuando estaba a punto de salir el disco al mercado en ese año 73, en ese septiembre del 73, se produce la fatídica muerte. Concretamente, el disco que tenía que salir durante ese momento, que es I Got a Name, en ese año 73, contenía un tema titulado Five Short Minutes, 5 cortos minutos, dedicado a esta Cynthia Plastercaster. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado de este rea diferente, y espero que continuéis con nosotros durante mucho más tiempo. Así que nada, nos vamos con este Five Short Minutes de Jim Cross. Hasta la próxima. Well, she was standing by my dressing room after the show. After begged for my autograph and asked if she could go back to my motel room. But the rest is just a tragic tale. Because 5 short minutes of love done brought me 20 long years in jail. Well, like a fool in a hurry, I took her to my room. She cast at me in plaster while I sang her a tune. Jury.